Y estamos con Felisa Micheli, que fue ministra de Economía de la Nación, creo que entre el 2005 y 2007, y también, no sé si es presidenta o fue presidenta del Banco Nación. ¿Qué tal, Felisa? Muy buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien, una forma de decir en medio de una situación, ¿no?, socioeconómica compleja, ¿no? Correcto, totalmente complicada, sí. Muy complicada. La verdad que el gobierno de Milei no hace más que provocar despidos, cierres de fábricas, sectores industriales que no encuentran una ubicación en esta Argentina, hay falta de producción, el empleo se va desplomando poco a poco y ahora con la apertura importadora todo creo que va a empeorar, así que no tenemos muy buenas perspectivas por ese lado, ¿no? Felisa, hace poco antes de irse a Estados Unidos, después de lo que pasó con las criptomonedas, Milei lo que hace es firmar un decreto donde se podría convertir al Banco Nación en sociedad anónima. Ahora habría un fallo que lo podría dar vuelta. ¿Qué significaría eso del que el Banco Nación se convirtiera en sociedad anónima y cuál es la importancia de tener un banco nación de como hasta ahora, en cierto modo, ¿no? Bueno, pongámoslo en contexto a esa decisión, a ese decreto que firmó entre gallos y medianoches, nunca mejor dicho, porque lo firmó justamente a la medianoche del día en que viajaba para Washington. El contexto es que el gobierno estaba en ese momento y lo sigue estando acorralado por esta estafa que cometió el presidente de la nación, que tiene que ver con realmente recomendar, promocionar algo, la gente compra, después los que venden se quedan con la diferencia, que ya tenían la información privilegiada en forma previa, ganan millones y millones de dólares y los dejan a todos en la ruina. Esto es lo que hizo Milei. Esto tuvo repercusiones enormes en el exterior y también hacia adentro del país. Y acorralado por esta situación, ¿el gobierno qué hace? Firma un decreto para que cause un alto impacto. Pero otra cuestión del contexto que tenemos que considerar es que el presidente iba a Washington a reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. ¿Cuál fue la aspiración desde hace años del banco, del Fondo Monetario Internacional? Privatizar el Banco Nación. Fue un objetivo de los 90 en todos los memorándums de entendimiento que se firmaban con ese organismo para renovar créditos. Estaba como una meta a llegar a la privatización del Banco de la Nación Argentina. Es más, cuando yo en el 2003 llegué a la presidencia del Banco Nación, todavía estábamos en un programa con el fondo y cuando durante ese año venían las misiones del Fondo Monetario, siempre volvían a querer insistir en que se debía privatizar el banco. Como el Parlamento lo sacó de la Ley Bases, que figuraba en un anexo, entre otras empresas, y en la propuesta original de ley que hizo el Poder Ejecutivo, el Parlamento saca al Banco Nación. Pero al otorgarle facultades extraordinarias, el presidente la puede transformar en una sociedad anónima en virtud de esas facultades extraordinarias. Así que esta conversión de sociedad anónima hace que las acciones del Banco Nación sean todas del Estado actualmente, o sea que hoy por hoy no cambia nada, pero deja abierta la puerta que después esas acciones coticen en bolsa o se presenten a subasta pública y puedan ser compradas con cualquier operador privado de Argentina o del exterior. Y como ya sabemos, este gobierno privilegia la especulación por sobre la producción, no tenemos ninguna duda que el carácter que se le va a dar al Banco Nación no es como el que tiene hasta ahora, que ha sido de apoyar al sector agropecuario, al comercio, a la industria, sino que va a pasar a ser un banco especulativo más. Bueno, veremos qué pasa, si se acata o no esa decisión judicial, entonces. Por ahora está acatada y el gobierno seguramente la apelará, pero no tiene más remedio que respetar la medida que tomó el juez Ramos Padilla. Cuando vos estuviste en el Banco Nación, después sucesivamente se hicieron las mismas políticas que ahora, por momentos había un acceso a los sectores trabajadores y clase media, créditos, bueno, que pudiera pagar. Después medio como que se complicó, ¿no? Sí, cuando digamos que el Banco Nación es un banco del Estado. Y si la política económica del Estado es arruinar la producción y el trabajo, como fue la de Macri, como fue la de Milei, obviamente que van a arruinar también al Banco Nación, no hay ninguna duda. El Banco Nación cumple un rol, y ese rol está muy vinculado a lo que es la política económica que aplica el gobierno. Así que ninguna duda de que en la época de Macri también el Banco Nación fue totalmente vapuleado y sus fondos fueron malversados. Acuérdense que tuvo todo el escándalo de Vicentín en ese tiempo. La justicia no aplica ninguna sanción, por lo tanto, yo creo que hasta que no cambie eso, no va a haber ningún tipo de esperanza de que se modifique lo que hacen estos gobiernos neoliberales con el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Claro, hubo créditos durante el macrismo que fueron a Vicentín, ¿no? Exactamente, fueron los fondos que fueron a Vicentín, que significaron la quiebra de la empresa, nunca los devolvieron, y donde además los acreedores de Vicentín quedaron prácticamente sin cobrar nada, y el principal acreedor era el Banco Nación. Así que ahí salió claramente perjudicado. ¿No te parece que faltó por ahí decisión política para poder apoyar esa investigación y que, bueno, los responsables de Vicentín, bueno, se hicieran cargo? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Acá sabemos que la justicia en la Argentina tiene mucha rapidez para perseguir el kirchnerismo, pero no actúa de la misma manera con celeridad y eficiencia para evitar que ocurran o para castigar cuando ocurren estas cosas. Así que a mí no me llama la atención de que la estafa de Vicentín, otra más, haya quedado sin ningún tipo de castigo, digamos, no la hayan asumido desde la justicia. Me parece que es coherente con lo que hace la justicia argentina, que nunca castiga a estos verdaderos ladrones de guantes blancos, ¿no? Bueno, de hecho, acá el periodista Carlos Alferdi y otros más denunciaron que por algunas barcazas vinculadas a Vicentín había tráfico de estupefacientes. Ah, mira, también podría estar esto, pero lo que hace a la actuación del gobierno de Alberto Fernández realmente en este tema realmente fue lamentable, porque no sé si recordarás que hubo una propuesta de intervenir en comprar y quedarse participando de lo que fuera el concurso de acreedores, pero que el juez se opuso y no pudo ser de esa manera, con lo cual el Estado quedó totalmente afuera de todo esto, ¿no? Uh-huh. Imposible recuperar lo que había puesto el Banco Nación, que fue millonario, ¿no? Millonario, y se perdió todo. Felisa, si supongamos que ahora hubiese elecciones, ganara un sector, otro sector que no sea esta derecha, difícil panorama, ¿no? Para volver a desarrollar el trabajo, los sectores de la producción. Es totalmente difícil. La destrucción es sencilla, es fácil y se hace rápido. En cambio, la reconstrucción lleva su tiempo. Primero, porque hay una pérdida de confianza absoluta en todos los sectores productivos. Nadie está invirtiendo en la Argentina productiva. Cuando ellos te hablan de inversión, te hablan de la inversión especulativa, los fondos que entran para hacer la bicicleta financiera y no para ampliar la capacidad productiva del país. Entonces, es un primer aspecto que es un intangible, pero que en la política económica es un rol fundamental, como es tener confianza en la política económica que lleva adelante un país. Para recuperar eso se tarda muchísimo. Esta gente la está arruinando sin ninguna duda. La está arruinando porque en el exterior Milei goza de muy mala fama. De hecho, el año pasado fue el año donde hubo menos inversión extranjera en la Argentina. Eso no es casual. Nadie cree en este país, y menos en un presidente que parece un estafador enloquecido, ávido de dinero, buscando enriquecerse, y la verdad es que eso en el mundo no está bien visto, menos en los que tienen que arriesgar millones y millones de dólares para invertir en nuestro país. Fíjense ustedes que a pesar de lo que significa el RIGI, que muchas provincias también lo pusieron en marcha, tratando de ser, de emular al gobierno nacional, de ser mejores alumnos, de que el gobierno los tenga más digamos que quieren ser más papistas que el Papa y entregar lo antes que puedan sus propios recursos naturales, porque son traidores y vendidos también. Y esa gente, sin embargo, no viene al país. Entonces, ¿por qué no viene? No viene porque no hay condiciones para que esas inversiones rindan sus frutos, y a venir a perder plata nadie quiere. ¿Qué me puedes decir del campo del derecho laboral? Siempre se dice que el problema acá es el costo laboral. Que en Argentina hay muchos derechos laborales, que eso hace que sea la mano de obra más costosa y que por eso no vendrían a invertir. ¿Qué nos puedes decir de eso, Felisa? Que eso es una mentira. En la época nuestra, puedo asegurarlo siendo ministra de Economía, cuando la economía crecía al 8% anual, se creaban 500.000 puestos de trabajo por año. Había, y empleo formal, no de trabajo informal, de empleo formal. Había superávit fiscal, no equilibrio como tiene Milei. Teníamos superávit fiscal de 3 puntos del PBI. Teníamos superávit en las cuentas externas, estabilidad cambiaria, baja inflación o casi sin inflación. Realmente era un modelo que generaba una demanda interna tan alta que se invertía muchísimo. Entonces, volver a construir todo eso va a resultar difícil, pero no es imposible. ¿Eso tiene que ver con política, que tiene que ver con el mercado interno, o un equilibrio también con el afuera? No, también con el afuera. Acá se tiene que trabajar en todos los frentes posibles, si no, no va a haber salida para la Argentina. Acá no es, ahora primero mercado interno, después las exportaciones. Acá tiene que haber inversiones muy fuertes, y del Estado, del sector privado nacional y extranjero, en rubros claves para mejorar la infraestructura del país, que va a terminar hecha bolsa de aquí a que termine el mandato este hombre. Piensen que no se está haciendo nada en materia de obra pública. Ya el deterioro es muy, muy fuerte, y esto va a continuar en los próximos meses, porque no está prevista ninguna licitación para mejorar las rutas, para hacer los puentes más seguros, para que yo estuve en el sur ya el invierno pasado hubo un alza de los accidentes, porque está la ruta en tan mal estado que cuando cae la nieve no hay ni siquiera máquina para ir a limpiarla. O sea, la situación ya es dura. Imaginémonos con 3 años más con estas políticas, va a ser todo sumamente difícil de revertir, ¿no? Así que me parece que esto va a estar vigente por bastante tiempo mientras dure este gobierno, lamentablemente, y esa política de no tener obras de infraestructura nos va a llevar a que haya que invertir muchísimo en el futuro para recuperar el transporte, para recuperar la competitividad de la economía. No nos olvidemos que todo esto hace a que los productos en el exterior sean más apreciados y lleguen con más facilidad, y se está perdiendo todo eso, lamentablemente. Hablate de transporte, te escuché en varias oportunidades, y creo que es una de las pocas, ¿no? Hablar de la importancia también con lo que se pueda hacer desde el ferrocarril, ¿no? Sí, claro, porque Argentina perdió sus líneas férreas en los 90, también inspirados en estas cuestiones de que todo iba a ser mejor si no había estado, que siempre nos dejan un lastre enorme para remontar, porque ningún país salió de la pobreza y pasó a vivir mejor y estar desarrollado, sino fue por unas políticas del Estado que lo permitieron, lo hicieron posible, y en muchos casos lo condujeron. O sea, siempre hablamos del ejemplo de Corea. Corea no hubiera sido posible sin un Estado fuerte, un gobierno duro, que mantuvo con mucha fuerza todo lo que fue la política que se implementó, y sin eso Corea hoy seguiría siendo un país absolutamente irrelevante, y lo logró gracias a mi juicio, ¿no? Gracias al rol tan importante que cumplió el Estado, donde marcó qué sectores eran necesarios desarrollar, apoyó a los empresarios para que lo hagan, pero también exigió compromisos fuertes de llegar a determinados niveles de inversión, de empleo, de exportaciones, que si no lo cumplían, el régimen coreano es un régimen, ustedes saben que bastante fuerte, presidencialista y muy duro, no dejó pasar ni una, o sea, los que no cumplieron a la cárcel, ¿no? Y eso permitió que Corea hoy fuese lo que es. Así que bueno, me parece que tenemos que mirar un poquito ejemplos de países que han sido exitosos en sacar a su población de la pobreza, en brindar una perspectiva y posibilidad de desarrollo importante y avanzar con esos ejemplos en esa misma dirección. Uh-huh. Bueno, ahí en el ferrocarril... Es un punto central, ¿no? Todos sabemos que si no hay transporte, no hay posibilidades de venderle al mundo. Claro, no sé si hay, vos corregime de última, Felice, si hay un plan integral de transporte, donde articulemos transporte, ruta, ferrocarril, aviación. Yo creo que planes ya están todos perimidos, el mundo cambia muy rápido, los planes, países que hacen planes los hacen y los revisan permanentemente, no es que hacen un plan y quedó ahí. Así que me parece que hay que empezar de vuelta, primero por planificar y pensar a la Argentina. ¿Cómo está hoy cerca del mundo? ¿Cómo es la Argentina que necesitamos a futuro? Y en función de ahí trazar qué se va a producir, a dónde, y desde ese por qué puertos van a salir las mercaderías. Ustedes saben que hoy en los mayores consumidores del mundo se encuentran del lado del Pacífico, en Asia. Y cómo llegamos con nuestras mercaderías lo más rápido posible y lo más barato posible hacia esos lugares, ¿no? Uh-huh. Hay algo que me preocupa, que es el tema del crecimiento de los niveles de pobreza e de indigencia, ¿no? Hasta se puede hablar de que de 6 de cada 10 chicos están empobrecidos. No sé si en corto tiempo, cambiando de política, se podría mínimamente revertir eso, porque es muy complejo, se ven los barrios, ¿no? Sí, claro, Córdoba es una provincia donde sufre muchísimo, niveles de pobreza muy altos en esa provincia, y me parece que, como todo el país, necesita un plan acabado para terminar rápido con la pobreza y, bueno, poder incluir a toda esa gente en una mejor calidad de vida y que puedan también los jóvenes dedicarse a estudiar, este fenómeno de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Bueno, yo estoy acá por ahí, soy de Santa Fe, sur de Santa Fe. Bueno, tenemos una derecha también con Puyaro que es muy complicada, ¿no? Ustedes ahí la tienen difícil. Yo creo que hay un pensamiento de que con estas políticas se puede salir adelante, cuando la práctica y la historia nos demuestran que no es así, ¿no? Mismo Santa Fe, la provincia tuya, una provincia riquísima, una provincia que no tendría que estar sufriendo ningún tipo de problemas económicos, y sin embargo parecería ser como que no alcanza lo que se produce para que la gente viva bien, cuando en realidad no es así, o no debería serlo, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado tiene que intervenir para apuntalar a los sectores clave, para darle mayores posibilidades y facilidades, pero también para decirles que cumplan con el compromiso que tienen con la Argentina de no llevarse la plata afuera, de tener... aumentar la producción y el empleo. O sea, me parece que hay mucho por hacer en ese sentido, como hay que reeducar un poco también al sector empresario argentino en un contexto que va a ser muy complicado cuando esto se intente cambiar, ¿no? ¿Hiciste eso? Perdón, te corté. ¿Hiciste eso cuando era ministra? Te iba a decir que todos sabemos que cuando cambie designo el gobierno y venga un gobierno peronista, acá las demandas van a ser altísimas y va a empezar todo el mundo a decir, bueno, hay que resolver esto, quiero tener lo otro, quiero conseguir lo de más allá, y van a ser demandas que van a decirle al futuro gobierno peronista, las queremos ya, las queremos rápido, no soportamos más después de haber sufrido tanto tiempo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Construir otro país va a ser un trabajo permanente de mucho tiempo, y yo creo que necesitamos ahí de la paciencia y la colaboración de todos los argentinos, así como a Milei le dan tiempo para destruir y mantienen esperanzas de que puede hacer algo positivo por la Argentina, yo creo que le tienen que dar un tiempo a un gobierno que quiera cambiar las cosas, haciéndolas mejor, un poco para que en ese tiempo se puedan recuperar cosas básicas, que hoy no podemos decir cuánto pueden ser que se tarden en recuperarlas, ¿no? Seguramente bastante tiempo. Claro, claro. Sí, el tema es que después se implementen políticas, como vos decís, y, pero después vuelva nuevamente la derecha a lo suyo, ¿no? Es que qué tema complejo. Es complicado este ida y vuelta de la Argentina, que no logra ponerse de acuerdo. Tenemos una clase dirigente política y sobre todo dirigentes empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales, gobernadores, o sea, un poco de todo, ¿no? No le quiero echar la culpa a nadie en particular, sino a una dirigencia que no puede ponerse de acuerdo, no lo ha sabido hacer, cambian de brújula como si no tuviese ninguna importancia, o sea, a veces uno piensa, bueno, los peronistas que fueron votados como tales terminaron aprobándole a Milei las leyes que quiso sin hacer honor al origen político que tenían, ¿no? Uh-huh. Felisa, bueno, después de que dejaste el Ministerio de Economía, ¿a qué te estás dedicando? Yo estoy trabajando en el Senado de la Nación, colaborando con el bloque peronista, y también siempre trabajo con las pequeñas y medianas empresas que hoy están atravesando un momento complicado, difícil, diría yo. Uh-huh. Felisa, acá una vez vino Norita Cortiña, supongo que lo ubicás, ¿no? Sí. Y bueno, nos habló de toda su historia, Venado Tuerto te estoy refiriendo. Y bueno, y habló de vos, dijo, bueno, que se conocían, que compartieron una cátedra, si no mal me equivoco, y bueno, que discutían, pero que te estimaba mucho, Norita Cortiñas. Sí, lamentablemente se lo fue una de las grandes mujeres argentinas, como es Nora, como fue Nora, conocida en todo el mundo por su lucha, por su responsabilidad, por su generosidad. Alguien sumamente valioso. Hemos perdido a alguien que, para todo lo que significa el movimiento nacional y popular, tremendamente valiosa, ¿no? Yo la quiero mucho, la quise mucho. Nosotros armamos una cátedra libre de poder económico y derechos humanos, mucho antes del Plan Fénix, en la Facultad de Económicas, en los 90, cuando nadie condicionaba ni siquiera criticaba al plan de la convertibilidad, nosotros ya lo hacíamos. E hicimos una comisión de la memoria para homenajear a todos los compañeros muertos y desaparecidos de la facultad. Y el hijo de Nora, Gustavo Cortiñas, fue uno de nuestros compañeros de militancia, así que en la Facultad de Económicas. Así que ahí la conocí, ella vino a presidir nuestra cátedra libre de Poder Económicos y Derechos Humanos, era nuestra directora de cátedra, y también participó mucho de las tareas de la universidad, de las discusiones que se daban en los ámbitos académicos. Yo siempre decía, ella es una académica de la vida, ¿no? Alguien absolutamente valioso, bueno, no está con nosotros físicamente, pero todas sus enseñanzas están con nosotros en lo más profundo de nuestro corazón y pensamiento, ¿no? No, quería recordártelo porque, bueno, para que sepas que acá dice, sí, la conozco Feliz, y voy a Feliz ahí, y discutíamos, pero bueno, nos queríamos, eso es lo que decía, ¿no? Lo claro, que dijo Norita. Todos discutíamos en esa cátedra. Había de todo, imagínate, peronistas, radicales, socialistas, gente sin militancia en ningún partido, pero que quería colaborar, a llevar adelante, a conocer lo que había pasado en la dictadura en la Argentina, No, trabajamos muchísimo, muy bien y con mucha armonía, a pesar de que esas discusiones siempre eran en el marco de la alegría que teníamos de estar haciendo algo que considerábamos muy valioso para la Argentina, ¿no? Creo que esos homenajeados ahí a desaparecidos están todavía ahí en el Ministerio de Economía. Bueno, eso también lo hicimos en su momento en el Ministerio de Economía. Pusimos una placa, quizás ya la hayan sacado, la verdad que no sé. No te puedo decir porque no tengo mucha gente conocida ahora que esté yendo al ministerio y no me he olvidado de preguntar, sinceramente. Felisa, por último, Lo último nosotros. Sí. sí, por último, Sí. la economía son números que tienen que cerrar o cómo la concebís? ¿Cuál es tu concepción hasta de vida de lo que es la economía? Bueno, sabés que es completamente distinta a lo que se dice ahora, ¿no? La economía tiene que estar al servicio del pueblo, de nuestra gente, al servicio de la independencia económica de nuestro país. No es una tecnicatura, una técnica, es una ciencia social, no es una ciencia de donde los mercados son los que definen, sino debe ser todo esto puesto al servicio del ser humano, si no, no sirve para nada. Y eso queda comprobado con estas políticas neoliberales que nos arrastran a lo peor. Gracias, Felisa Micheli, por tu tiempo y bueno, un honor para que hayas participado y que participes en Contrapuntos. Bueno, un gustazo y un abrazo a toda la gente de Venado Tuerto. Abrazo, Un hasta abrazo. prontito. Chau, chau, hasta luego. Bueno, hasta luego.